Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios del Evangelio de Lucas y estamos en la lección 9 que se llama Jesús el Gran Maestro. Es una lección muy bonita. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Rafael, como siempre. Amén. Y especialmente estar contigo para estudiar juntos la Biblia y orarle a Dios pidiendo su sabiduría. Amén. ¿Oramos? Amén. Amante Dios, danos sabiduría porque somos pecadores. Danos inteligencia porque carecemos de conocimiento. Muéstranos quién es Jesús y cómo presentarlo. En su nombre oramos. Amén. Amén. El tema de hoy, hablando acerca de Jesús como el gran maestro, es un tema muy significativo porque ciertamente Jesús como maestro, como predicador que revelaba el carácter de Dios, fue un hombre que realizó, que tuvo un gran impacto en su sociedad y que transformó el mundo. Su mensaje no ha dejado de predicarse desde que él se fue. Su mensaje ha sido atacado por millones de personas. Han tratado de suprimirlo en muchas sociedades por años y décadas. Sin embargo, perdura debido a la calidad de las palabras que pronunció Jesús. Y la gente que vivió en su tiempo reconoció el poder y el carácter tan especial que tenían esas palabras. Entonces vamos a ver este relato acerca de la impresión que Jesús causaba en Lucas capítulo 7, y vamos a ir desde los versículos 43 al 46. Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, indudablemente es impresionante la forma como estos hombres que habían sido ordenados de ir a capturar a Jesús llegaron y cometieron un error. El error en mirado desde el punto de vista de los que los enviaron era de que se detuvieron a escuchar a Jesús e inmediatamente Johnny fueron impresionados por el contenido de su mensaje, por las palabras que él decía. Nosotros mismos leemos las palabras de Jesús y aunque estamos tan acostumbrados, nos causa admiración. ¿Qué crees tú que fue la reacción de estos hombres? Yo imagino, Rafael, que estos hombres que están asalariados, ellos son empleados, ellos identificaron a su familia y los sentimientos personales de ellos y su experiencia y su vivencia diaria con las palabras de Jesús que estaba hablando de recibir a los que están en el margen. Ellos se acordaban de cómo los jefes de ellos en el templo están enriqueciendo la barriga y enriqueciendo sus cofres de tesoros para bienes personales. Y este Jesús que está aquí predicando, que lo enviaron a ellos dos para arrestarlo, se identifica con ellos. Así que, ¿cómo lo van a arrestar? Estuvieron dispuestos a arriesgar su trabajo con tal de reconocer a Jesús como maestro. Esto es una declaración revolucionaria que ellos dieron, porque estos son gente asalariada. Al haber dicho esto, es como decir, yo creo en Jesús y practico su doctrina. Correcto. Y lo interesante es la conversación que continúa en los versículos 47 al 49, porque nos dan a nosotros una ventana que nos permite ver lo que había en el corazón de estas personas y la actitud que ellos tenían. Así que vamos a leer esos pasajes, 47 al 49. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, ¡maldita es! Johnny, ese versículo 49 es muy revelador. Esta gente que no sabe la ley, ¡maldita es! Revela la actitud que permeaba el ambiente religioso, espiritual, de ese entorno en el cual Jesús predicaba. La gente que escuchaba a Jesús ya sabía que ellos eran unos malditos. ¿Por qué? ¿Qué era esa actitud? ¿De dónde venía eso? Y estoy muy interesado en hablar de esto, pero algo me pica en el corazón y en la lengua, y tengo que decirlo primero. Recordemos que el hermanito Lucas, el médico, escribe esto después de investigar, hacer entrevistas y leer todo lo que encontró acerca de la vida de Jesús. Y esto es un detalle que solamente lo sabía uno de los que estuvo en esa reunión. Así que lo que estaban diciendo estos gobernantes era falso. Sí había fariseos que estaban siguiendo a Jesús. Y de hecho el libro de Hechos nos dice que muchos fariseos se entregaron. Pero no se entregaron solamente después, cuando ya Jesús había resucitado. A este momento Nicodemo ya está con ellos. Yo me imagino que Nicodemo sintió una vergüenza muy grande relatándole esto a Lucas y contándole la experiencia. Porque él estaba allí y no se atrevió a decir, sí, yo creo. Sintió vergüenza, mientras que estos empleados, empleados del templo, los guardias, sí se atrevieron y estuvieron dispuestos con coraje a decir, pero es que ninguno ha hablado como estos. Ahora, ¿por qué razón decían esto? Ay, qué triste, Rafael. Qué triste que tiene que ver con la Biblia. Ellos decían eso porque la Biblia, esta tecnología tan preciosa, gracias Dios por la Biblia impresa, por el privilegio de tenerla. Qué agradecido estoy, alabo tu nombre y le doy gracias a todos los que dieron su vida para que esto esté aquí. Miren, esto era un privilegio. Eran pergaminos que muy poca gente los tenía. Así que ellos se sentían superiores porque ellos tenían el control de la verdad. Y por eso decían, esta gente es maldita porque no sabe la ley. ¿Cómo la van a saber si no la tienen? No la pueden estudiar. Sí. Ellos no se dedican a enseñársela. La maldición esa cayó sobre la cabeza de ellos por no haber hecho lo que decía el texto bíblico, que todos los años había que leer la ley entera en diferentes festivales. Ellos son los malditos. ¿Y tú hoy en día cómo tienes la actitud? Porque esto llega hasta nosotros hoy, Rafael. Y yo en la iglesia como predicador me considero superior a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, y los hermanos de la iglesia que tienen la escuela sabática se consideran superiores a los que están afuera, que no tienen nada. Es la misma actitud. Mejor dime que me calle. Bueno, Johnny, lo que yo veo en este pasaje es algo que no había ninguna justificación para pensar que personas que no conocían la ley, que no estaban bien familiarizados, eran malditos. Primero, porque esa no es una enseñanza que Jesús nos vino a dar o que Dios nos enseña en la Escritura, a considerar con desprecio, a desestimar a las personas que no cumplen en nuestros ojos aquellos requisitos de santidad o de acercamiento a Dios. Esa es una conducta o una actitud totalmente anticristiana. Pero ese era el ambiente en el cual se desenvolvía la gente pobre, la gente enferma, la gente vieja, la gente que no tenía posición, la gente que no era de ese círculo privilegiado de sacerdotes, escribas, doctores de la ley y todas esas personas. Y entonces en ese ambiente, Johnny, es que predica a Jesús y se convierte en el gran maestro. Sí. Porque él no trae maldiciones a las personas que están de en desventaja, en desventaja en la sociedad. Él trae un mensaje, como tú mencionaste anteriormente, revolucionario. Y entonces vamos a leer ejemplos de qué era lo que Jesús le decía a estas personas. Vamos a ir al capítulo 6 de Lucas y leamos los versículos 20 al 22. Versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Johnny, aquí Jesús estaba mencionando a varios grupos de esos que eran malditos, los pobres. ¿Por qué eran pobres? Bueno, la enseñanza decía que eran pobres porque Dios no los quería y los hizo pobres porque ese era el castigo que ellos se merecían. Bienaventurados los que tenían hambre, también lo mismo, porque Dios no se interesaba en ellos. Y Jesús viene a traerlos a ellos un mensaje que les levanta las cejas. Un mensaje que los hace detenerse de lo que estaban haciendo y escuchaban con interés. Y no solamente escuchaban con interés, sino que yo me imagino, Johnny, que ellos iban donde sus amistades a contarles: tú no vas a creer lo que estaba hablando este rabino. Estaba hablando palabras de esperanza para los pobres, estaba hablando para nosotros, los pecadores, los desechados, los malditos. Y nos estaba hablando cosas animantes, mensajes de esperanza, mensajes de amor y de aceptación a Dios. Eso fue lo que convirtió a Jesús en el gran maestro. Y eso, ese es el mensaje también, apreciados hermanos, que nosotros tenemos que transmitir. Nosotros pudiéramos hablarle a la gente, Johnny, como que si fueran unos malditos, condenarlos, señalarles sus pecados, señalarles cómo están desagradando a Dios, cómo están decepcionando a Dios, cómo se están comportando como hijos del diablo en vez de como hijos de Dios, cómo están traicionando el amor de Dios, y decirle todo tipo de cosas que los haga sentirse mal y los haga sentirse malditos. Qué triste. Pero esa no es la labor que Dios nos ha encomendado a nosotros. Todo lo contrario, a publicar buenas nuevas, a dar la noticia de que Dios está interesado en el pecador, porque el pecador pertenece, porque el pecador es parte de la familia. Porque al pecador se le pone el anillo en el dedo para que se siente en el trono con el Padre y comparta el reino del universo. ¡Aleluya! Y entonces había una razón por la cual Jesús podía hablarle a la gente, a cualquier persona de esa forma, y es que las bendiciones que Dios, que Cristo les prometía, no eran basadas en el comportamiento de ellos. O sea que uno tiene por un lado aquellos que consideran malditos a otros porque ellos se sienten que están muy bien, porque cumplen, porque hacen, porque despliegan santidad, porque hacen ritos y son muy fieles y exactos en esos ritos. Y ellos consideraban que aquella gente pobre y desventajada en la sociedad eran unos malditos. Pero Jesús dice, las bendiciones de Dios no vienen porque tú eres perfecto y eres muy santurrón. Las bendiciones de Dios vienen porque Dios es bueno. Y porque tienes necesidad. También. Porque Dios se complace en bendecir al necesitado. Porque Dios se complace en rescatar al pecador y en perdonar al que confiesa sus pecados. Cuando Jesús hablaba bendiciones al ser humano, lo hacía basado no en los méritos del ser humano, sí, porque entonces no le podría dar muchas bendiciones al ser humano, sino que lo hacía basado en la gracia de Dios, en esa actitud amorosa y bondadosa de Dios. Otra manera de verlo, Rafael, es que los seres humanos sí tenemos mérito. El mérito que tenemos es el mérito que tenía el hijo pródigo. Somos hijos. El mérito nuestro es ser hijos, que nos parieron, que estamos en la familia, pertenecemos porque él es papá y yo soy nene, y como nene yo soy parte de la familia, y el papá lo que hace cuando yo regreso es que me hace rey, me hace jefe, porque yo pertenezco, ese es el mérito mío. Ok, entonces volviendo al tema de Jesús el gran maestro, entonces Jesús enseñaba, daba unas lecciones que estiraban la mente, la capacidad intelectual y espiritual de sus oyentes, y precisamente es por esto que decían los guardias, nunca ha hablado un hombre así. Veamos un ejemplo de eso en los versículos 27 y 28 del capítulo 6 de Lucas. Dice allí: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Johnny, los impactos de estas palabras, solo uno las puede imaginar, el asombro de escuchar un rabino decir este tipo de cosas. El asombro de que Dios espera que nosotros amemos a nuestros enemigos. No que seamos ojo por ojo y diente por diente, no que respondamos como seres humanos naturales, como reaccionaría cualquier persona naturalmente, sino que reaccionemos de una forma diferente ante nuestros enemigos, ante personas que son malas para con nosotros. Jesús habla acerca de amar a estos enemigos. ¿De dónde viene esa palabra amar? Bueno, es una palabra que, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, pues viene del griego. Pero la palabra que Jesús habló, pues no era griego. Pero olvidémonos de eso, vamos a la palabra que está escrita, que tiene un significado muy grande. La palabra que se escogió para traducir lo que Jesús habló es una palabra poderosa. Y tiene que ver con agapito. Agapao. El nombre agapito es el amante, el que ama como agapao. Háblanos, veamos lo que está en pantalla. Bueno, esta es la palabra griega, como se escribe en griego koiné, del verbo agapao, agape, el sustantivo, que nos habla acerca de una cualidad del amor. En otras palabras, no estamos hablando del amor que se encuentra entre un marido y una mujer, o el amor que se encuentra entre los amigos, entre los parientes, sino en otro tipo de amor. ¿Cómo explicarías tú ese amor? Es un amor que está más allá de la lógica de cosas buenas y cosas malas. Leámoslo y veámoslo en pantalla. Agapao está relacionado con una benevolencia intencional, un sacrificio propio y voluntario, basado en la gracia de Dios. En otras palabras, no es transaccional. No es porque tú me das obediencia, entonces yo te doy amor. Como el caso de los padres y los hijos, que hay una responsabilidad mutua. Yo te parí, tú eres mi hijo, tú me obedeces, yo te mantengo. Y tú me das esto y yo te doy aquello. Aquí en el agape no hay transaccional, es ilógico. No responde a la lógica de negocios. Si se hicieran los negocios con agape, entonces no habría intereses. El que vende, vendería por un centavo más de lo que compró, porque alguna ganancia tiene que tener, solo tendría la ganancia mínima para él vivir y para vivir su familia y tal vez poder ahorrar un poquito. Sería un mundo revolucionario. Sería un mundo diferente al que vivimos. Entonces, bueno, Jesús nos dice a nosotros que debemos, para combinar el griego con el español, agapar a nuestros enemigos, o sea, amarlos basados en un principio, no en un sentimiento, basados en el ejemplo de Dios, basados en la gracia divina. Y eso es algo que solamente nosotros somos motivados a practicar y capacitados para practicar por la gracia de Dios, por el ejemplo de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos transforma, nos cambia, nos hace personas diferentes. Pero entonces, hay una razón por la cual hay razones, pero vamos a ver una de esas razones por la cual Dios, Jesús, nos dice a nosotros que debemos de amar con amor agape, que debemos de comportarnos en una forma diferente. Y vamos a volver al capítulo 6 de Lucas y leer desde el versículo 31 en adelante. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Johnny, aquí se nos está hablando acerca de una calidad de amor que va más allá de los intereses personales, de esa transacción que tú mencionaste anteriormente, de dar esa respuesta bondadosa, maravillosa, amorosa, a actos previos también de amor y de bondad. Jesús nos está diciendo a nosotros que nuestra justicia tiene que ser mayor a la que la gente practica en forma natural. ¿Cómo lo describes tú? Tenemos que tener, como dice al final precisamente del Sermón del Monte, pero no recuerdo ahora si Lucas lo dice o no, pero en Mateo el capítulo 5, que está también registrado el Sermón del Monte, el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que nos está pidiendo es que reflejemos el amor del Padre. Ese amor, eso mismo hace el Padre con nosotros, eso mismo hace el Padre con el universo, eso mismo hace el Padre en el amor de agape, dando fuera de la lógica. Y nosotros, la razón por la que lo tenemos que hacer es porque Dios nos capacita para ser de la familia del cielo y hemos de adquirir los principios y los valores del cielo. Y eso va a ocurrir porque lo pone en nosotros. Correcto. Entonces, yo lo estoy viendo también desde esa misma forma en las siguientes palabras. Y es que hay una cultura cristiana, hay una cultura celestial, hay una forma de ser, de sentir, de expresarnos, de comportarnos, de tratar a los demás. Es ese amor que nos debe impulsar a nosotros a hacer cosas buenas para los demás, no en respuesta a que ellos nos hicieron algo bueno primeramente. O sea, no vamos a ayudar a una persona porque ya nos ayudó previamente, porque si fuera así el mandato de Jesús, entonces estuviéramos como paralizados. Sí, sería todo transaccional. Ráscame la espalda para yo rascártela. Sí, estoy esperando a que tú te portes bien conmigo para yo entonces portarme bien contigo. El Evangelio, el carácter de Jesús, el espíritu que motivaba a Jesús era de ser bueno con todos. Ser proactivo, iniciar el bien en la vida de los demás. Nosotros somos embajadores de Cristo para traer sus bendiciones, para compartir su amor, sus bondades, sus mensajes maravillosos, para traer alegría, felicidad, esperanza, cosas buenas, buen sentir a la vida de otras personas. Y Jesús nos está impulsando a eso. Ahora, tú habías mencionado, Johnny, ese versículo de Mateo capítulo 5, versículo 48. En Lucas encontramos el mismo mensaje, pero en palabras diferentes. O sea que vamos a ir a los versículos 35 y 36 del capítulo 6 para leerlo como lo puso Lucas. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este pasaje, obviamente, Johnny, nos recuerda, nos traslada al pasaje de Mateo, que tú citaste anteriormente, ¿verdad? Porque es el que se relaciona con este pasaje. Y está en el mismo lugar, al final de las parábolas. Correcto. Y entonces, aquí se nos menciona que la motivación para nosotros amar con esa calidad, para nosotros ser altruistas de esa forma, es precisamente para que desarrollemos el mismo carácter de perfección de Dios, el carácter de Dios. Para que seamos como Dios, o sea, que seamos, como menciona Jesús, hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre los cultivos de gente buena y gente mala, que le da bondades a la gente que no se lo merece, que le da salud a la gente que es indigna. O sea, que seamos como un Padre amante, benigno, bondadoso, lleno de gracia, que imitemos ese sentir que hay en Dios. Todas esas bienaventuranzas que nos ha pedido que nosotros cumplamos se cumplen gracias a la misericordia de Dios. Ese, como quien dice, es el broche de oro que cierra el paquete. Muy bien, entonces vamos a ir ahora a leer un pasaje del discurso maestro de Jesucristo en la página 157. La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador. Qué dulzura emanaba de su misma presencia. El mismo Espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. Johnny, el mensaje que nos da este pasaje de este libro es que Dios, cuando nos mira a nosotros, quiere ver a la persona de Jesús. Cuando Dios influye en nuestras vidas es porque nos quiere transformar y nos quiere hacer como Jesús, esa dulzura, esa bondad, ese sentir de repartir bendiciones, de influir positivamente en los demás. Esa es nuestra tarea como cristianos. Ese es nuestro mandato como seguidores de Jesús. Esa es la labor que nosotros debemos de realizar entre los hermanos, entre nuestros vecinos, con todas las personas con las que nos relacionamos. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que Cristo nos ha dado el ejemplo y el mandato de las enseñanzas de un gran maestro, que nos ha enseñado mensajes de esperanza, nos ha enseñado actitudes positivas. Y pedimos, Señor, el don de tu Espíritu Santo que nos motive, que nos impulse, que nos capacite, que nos dé las ideas, nos dé las motivaciones y nos dé éxito en reflejar el carácter de Jesús. Agradecemos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la semana que viene tenemos la lección número 10, que es una lección muy interesante porque habla acerca de seguir a Jesús en la vida diaria. Así que los invitamos, apreciados hermanos, para que nos acompañen de nuevo en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias.